Mirá, muy feliz, hace un ratito estuve felicitándolos, aconsejándolos a todo el grupo que sigan capacitándose, que estas capacitaciones son una herramienta importante para ellos, para que tengan una salida laboral, que hoy en día es tan difícil, pero cuando más capacitaciones tenemos y con estos cursos que se dan acá, que son certificados por el Ministerio de Educación, eso le abre una puerta muy grande. Y yo insisto siempre en la gente joven que se capacite, porque en algún momento de su vida les va a venir muy bien y estos cursos son gratuitos. Que cualquier curso fuera de lo que no es gratuito, que nosotros lo hacemos, sale mucho Sí, dinero. sale Y hoy mucho. los tiempos están muy difíciles, el dinero no alcanza, entonces agradecerle a Anabel. La dedicación que siempre tiene con los alumnos y la constancia que ella tiene, siendo que es una persona grande, y yo siempre digo, ojalá tuviéramos el empuje que tiene ella, que todavía está dando batalla enseñando y de la manera, con su humildad y su cariño hacia todos. Siempre tiene un regalito, siempre tiene ese gesto tan hermoso que tiene Anabel, por eso siempre, hoy le decía, te vamos a tener siempre por la historia, porque la verdad Muchas hace gracias. mucho tiempo que está junto a nosotros. Así Sí, hace que unos cuantos años. nada, decirles que las puertas de ATE están abiertas, que esto lo hacemos con el fin de que poder aportar un granito de arena para que ellos tengan una salida laboral rápida y segura. Este es el curso que cierra es limpieza institucional, o sea que preparamos un grupo de alumnas para trabajar, desempeñarse con sus tareas de limpieza en diferentes instituciones, oficinas, fábricas, bancos, establecimientos agrícolas, ganaderos, todo ese tipo de actividad. Y el que comienza es auxiliar en instituciones educativas, que se refiere solamente a la parte de limpieza en establecimientos educativos. ¿Hay lugar para inscribirse Sí, todavía? todavía tenemos algunas vacantes, así que pueden seguir inscribiéndose. ¿En dónde? Se inscriben acá o en el Centro de Formación Profesional Saavedra y Acuña, en horario de mañana. La inscripción es de 10 a 1 de la tarde, y si no acá, de lunes a miércoles, lunes y miércoles, de 13:30 a 16 ¿En horas. dónde estamos? En ATE estamos y le agradecemos muchísimo a la gente de ATE que nos cede este local para poder dictar los cursos. Las invitamos a las alumnas y alumnos a que se comprometan con la tarea que van a realizar porque están preparadas en la forma legislativa y práctica para que lo hagan muy bien. Así que bueno, esperemos contar con ese compromiso.